Y quizás hoy en día el mejor amigo es aquel buen mozo que tengo allá, que es mi esposo. Pero quiero cantar a este amigo. Ay, te quiero contar. Buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. ¿Sabías que hallándome perdida e indigna pecador, me salvó y hoy me guarda para sí? Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita toda ansiedad. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hacer el ritmo, tin tin tin pam pim pam pim pam tan tin tan tin tan. ¿Vamos a hacerlo así? Una, me dan una estrofa, vamos a hacer esa así como que no doy más de contenta. ¡Ay! ¡Va conmigo! ¡Va conmigo! ¡Hay un buen amigo con este ritmo! ¡Va conmigo! Alegría siento yo cuando pienso. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, me ha hecho lo que ha hecho para mí. hallándome perdida e indigna pecador, me salvo y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, pronto de estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me libra de dar grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me pone re feliz. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue sin justa tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y dero mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, una grande, grande. Grandes cosas Cristo ha para mí, grandes cosas.